en La Rosa de los Vientos, la Cuarta Guerra Mundial. Nadie recuerda a los muertos, piensan las niñas. ¿Qué diferencia a las muertes de Afganistán, de las muertes de Irak, de las muertes de los indígenas en Chiapas, de las muertes de los colombianos y colombianas en nuestro continente? Desde el sureste mexicano, el subcomandante Marcos analiza esta nueva guerra mundial y trae la memoria de guerras anteriores. En nuestra concepción, dice el sub, hay varias constantes en las llamadas guerras mundiales, sea la Primera Guerra Mundial, la Segunda o las que nosotros llamamos Tercera y Cuarta. Una de estas constantes es la conquista de territorios y su reorganización. El término de lo que nosotros nos atrevemos a llamar Tercera Guerra Mundial y que otros llaman Guerra Fría, hubo una conquista de territorios y una reorganización. A grandes rasgos, se puede ubicar a finales de los años 80, con el derrumbe del campo socialista de la Unión Soviética, y al principio de los años 90, al vislumbrarse lo que llamamos la Cuarta Guerra Mundial. Otra constante es la destrucción del enemigo. Es el caso del nazismo en la Segunda Guerra Mundial y en la Tercera, de todo lo que se conocía como la URSS y el campo socialista, como opción frente al mundo capitalista. La tercera constante es la administración de la conquista. En el momento en que se logra la conquista de territorios, es necesario administrarlos de manera que aporten ganancias a la fuerza que ganó. Nosotros usamos mucho el término conquista, porque somos expertos en esto. Los estados que antes se llamaban nacionales siempre han intentado conquistar a los pueblos indios. La Tercera Guerra Mundial, o Guerra Fría, abarca de 1946, o si se quiere, desde la bomba de Hiroshima en 1945, hasta 1985-1990. Es una gran guerra mundial compuesta de muchas guerras locales. En esta guerra mundial había como actores, uno, las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, con los relativos satélites. Dos, la mayoría de los países europeos. 3. América Latina, África, partes de Asia y Oceanía. Lo que caracterizaba a esta guerra era la carrera armamentista y las guerras locales. Con la guerra nuclear, las dos superpotencias competían para ver cuántas veces podían destruir el mundo. La forma de convencer al enemigo era presentarle una fuerza muy grande. Al mismo tiempo, en todas partes se desarrollaban guerras locales en las que estaban metidas las dos superpotencias. El resultado fue la derrota y la destrucción de la URSS y la victoria de Estados Unidos. Es cuando sobreviene lo que llamamos Cuarta Guerra Mundial. La mémoire sombre, le cœur en sanglots, caché dans l'ombre, corps au repos. Je t'ai regardé partir pour ne plus revenir. Envie réprimée de crier, puisque je t'aime, pars, tu es libre. Aquí surge un problema. El producto de la anterior guerra debía ser un mundo unipolar, pero para hacerse efectivo, este mundo unipolar tiene que llegar a lo que se conoce como globalización. Je t'ai regardé partir pour ne plus revenir. Envie réprimée de crier. Hay que concebir al mundo como un gran territorio conquistado con un enemigo destruido. Es necesario administrar este nuevo mundo y, por lo tanto, globalizarlo. La mémoire sombre, le cœur en sanglots, caché dans l'ombre. Entonces, se acude a la informática, que en el desarrollo de la humanidad es tan importante como la invención de la máquina de vapor. La informática permite estar simultáneamente en cualquier lado, ya no hay más fronteras, limitaciones temporales o geográficas. Es gracias a la informática que empieza el proceso de globalización. Se erosionan las separaciones, las diferencias, los estados nacionales, y el mundo se convierte en lo que se llama, con verosimilitud, la aldea global. La concepción que da fundamento a la globalización es lo que nosotros llamamos neoliberalismo, una nueva religión que va a permitir que el proceso se lleve a cabo. Con esta cuarta guerra mundial, otra vez, se conquistan territorios, se destruyen enemigos y se administra la conquista de estos territorios. El problema es qué territorios se conquistan y reorganizan y quién es el enemigo. Puesto que el enemigo anterior ha desaparecido, ahora el enemigo es la humanidad. La Cuarta Guerra Mundial está destruyendo a la humanidad en la medida en que la globalización es una universalización del mercado y todo lo humano que se oponga a la lógica del mercado es un enemigo y debe ser destruido. En este sentido, todos somos el enemigo a vencer. Indígenas, no indígenas, observadores de los derechos humanos, maestros, intelectuales, artistas, cualquiera que se crea libre, ya no lo está. Escuchamos a Black Umfolozi de Zimbabue, Talita Mackenzie de Escocia, Lorenz Reidy, franco-suiza, Aimé Painé, mapuche y Aziz Erawi de Afganistán. No a la guerra en La Rosa de los Vientos. Hayeu ye, hayeu ye, hayeu ye, hayeu ye, hayeu ye, hayeu ye, hayeu ye, hayeu ye, hayeu ye, hayeu ye, hayeu ye, hayeu ye, hayeu ye, hayeu ye, hayeu ye, hayeu ye, hayeu ye, hayeu ye, hayeu ye, hayeu ye, hayeu ye, hayeu ye, hayeu ye, hayeu ye, hayeu ye, hayeu ye, hayeu ye, hayeu ye, hayeu ye, hayeu ye, hayeu ye, hayeu ye, hayeu ye, hayeu ye, hayeu ye, hayeu ye, hayeu ye, hayeu ye, hayeu ye, hayeu ye, hayeu ye, hayeu ye, hayeu ye, hayeu ye, hayeu ye, hayeu ye, hayeu ye, hayeu ye, hayeu ye, hayeu ye, hayeu ye, hayeu ye, hayeu ye, hayeu ye, hayeu